Mejor llévame al hospital para que me entuben o algo. No me quiero morir. No quiero dejarlas a ti y a la beba.